y conoceremos ciertos datos que nos presentan las personas que se han dedicado, pues, a investigar a cada uno de estos personajes, que estaremos extrayendo del libro Lo Mejor del Siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión, así como también de la Enciclopedia de Música del Ecuador, de Conmúsica. Aquí está la investigación también de Pablo Guerrero. Saludamos igualmente, antes de dar a conocer esa reflexión cotidiana, a los oyentes de Radio Macarena en Santo Domingo de los Áchilas, así como también a través de Radio La Voz de Zamora, a todos estos oyentes en el oriente ecuatoriano, y a los oyentes de Radio Careamanga en la provincia de Loja. La reflexión que compartimos esta mañana, que le extraemos de La Culpa es de la Rosa, de Minga Educativa, dice: en una noche fría, tres ancianos titiraban frente a una casa. La mujer que estaba dentro sintió lástima y fue a invitarle para que pasaran la noche dentro. ¿Está toda su familia?, preguntaron. No, respondió la mujer. Solo podemos entrar cuando está toda la familia, contestó uno de los ancianos. Cuando el marido llegó, la mujer le contó lo sucedido. Juntos vieron que los tres ancianos seguían afuera soportando la inclemencia del frío. Así que el marido salió. Solo uno de nosotros puede pasar. Escoja. Yo soy el éxito. Él es la fortuna. Y aquel es el amor. Hable con su familia y decidan. El marido regresó a la casa y empezó la discusión acerca de cuál de los ancianos debería entrar. Cada miembro de la familia daba argumentos. Unos querían tener en su casa la fortuna, otros al éxito. Los ánimos fueron delirantes y, obviamente, acalorados, pero al fin llegaron a un acuerdo. El hombre salió y esta vez a comunicar la decisión a los ancianos. Pues bien, dijo, y nombró al anciano. Está invitado el siguiente, por lo tanto quiero que venga y pase a mi casa. Se levantó el anciano que había sido indicado, y el hombre, asombrado, vio que los otros dos ancianos también se ponían de pie y entraban a la casa. Un momento, los detuvo el hombre, pero solo hemos invitado a uno, le dijo. Sí, dijo el anciano que había sido seleccionado. Pero cuando ustedes invitan al amor a su hogar, siempre entra también el éxito y la fortuna. ¿Qué tal? ¿Se habían esperado ustedes que de pronto llamen a las tres personas cuando les dijeron uno solo puede entrar a su casa? La deliberación debe haber sido inmensa, difícil. Porque no sé a quién tengo que hacerlo, si al éxito, a la fortuna o realmente que venga el amor. La decisión de este hogar fue acertada. Invitaron al amor y así pudieron tener éxito y fortuna. ¿Qué tal ustedes, amigos, amigas? ¿A quién invitan? ¿Al éxito, a la fortuna o al amor? También nos vamos a unir a esta historia y esperamos que todos podamos decidir por el amor, porque con esto aquí entran todos esos valores y quizá podemos alcanzar todo lo que nosotros nos proponemos. Con esto, mis amigos y mis amigas, nos vamos a ir con más música, y quiero decirles que al momento de hablar de Carlos Rubira y del maestro Segundo Bautista, pues este programa vamos a escuchar música en la voz de estos personajes. Y bueno, vamos a invitar al maestro Segundo Bautista y él nos trae el albazo, el santo de mi guambrita. alegrías de mi Ecuador. Bailemos, Juanita querida, disipemos así el dolor. Después de esta no hay otra vida, disfrutemos de nuestro amor. Guitarras, requintos, voces en una sola armonía en Florilegio Musical Ecuatoriano. Un escenario para el encuentro de figuras musicales ecuatorianas. Anunciado al inicio del programa, vamos a conocer algo más del maestro Carlos Rubira Infante y del maestro Segundo Bautista aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. ¿Qué tal un mano a mano? Por supuesto que sí. Y vamos a presentarles enseguida una biografía que ha sido producida por el canal RTU bajo la conducción de Normita Navarro, que hace referencia al trabajo que ha venido haciendo uno de los maestros ecuatorianos, como es Carlos Rubira Infante. Hablar de Carlos Rubira Infante es mencionar a uno de los más grandes compositores e intérpretes de la música ecuatoriana. Pertenece a la denominada época de oro de la canción popular, siendo su mejor representante. Carlitos Rubira canta a todos los rincones de la patria. Su madre, su tierra, fueron la inspiración para crear canciones que hoy son verdaderas joyas aclamadas por varias generaciones que gustan de la buena música. Conozcamos a este inolvidable cantor. Vivo errante, vivo enfermo, vivo loco por volver a tu lado, madre mía, para contigo morir. Si estoy lejos, no importa, si me quieres, volveré. Con tu perdón, el de Dios alcanzaré, para así poder vivir contigo eternamente. Con tu perdón, el de Dios alcanzaré, para así poder vivir. Carlos Aurelio Rubira Infante nació en Guayaquil el 16 de septiembre de 1921. Compositor, cantante y guitarrista. Autodidacta, aprendió a tocar la guitarra en 1935. Entonces, trabajé todo lo que he podido ser. Me tuve zapatos, vendí barquillos, candé suiza, todo, a mí no me avergüenza. Y ninguno de mis familiares, porque nada. Nadie está encumbrado aquí en la familia mía. Pero sencillamente está y vive con su nombre bien puesto. Santa Elena, tierra linda, de la mar preciosa perla, cuánto no dirá por verla, siempre bella y señorial. De tus hijos el encanto, del turista admiración, tierra noble Santa Elena, yo te canto mi canción. Paraíso de la costa, donde se embriagan las flores. Bueno, en fin, tantas cositas, donde jamás hay dolores, porque es dulzura y amor. En ti nació Santa Elena, mi madre que adoro tanto. Por eso te envío este canto con todo mi corazón. En sus inicios, con Gonzalo Vera Santos, con quien ya era todo un maestro, formaron el dúo Vera Santos Rubira, que comenzó a ser el favorito de los programas radiales de Guayaquil. Me huele a patria. Todo lo que yo hacía parecía que olía la canela, el olor a todos los frutales de nuestra patria. Y el deseo de vivir, pero siempre, como gran jardinero, el agua preciosa de la mirada y el talento de uno, ¿no? Como agua para regar todas las plantas para que nunca se marchiten. Y que las mujeres hermosas sigan más lindas. Y que los hombres ecuatorianos seamos más bravos. Y que nunca nos descuidemos del golfo de donde está la patria, que los vecinos siempre están pelándole el ojo, como dicen vulgarmente, para ver si se llevan el petróleo o el gas. Fueron los días cuando Vera Santos compuso Romance de mi destino y Rubira Infante en las lejanías, pasillo que estrenaron públicamente en radio El Telégrafo. Quítate, por Dios, no quiero verte. Quítate, no más, quítate, digo. Déjame solo con mi mala suerte. El haberte conocido, no maldigo. Posteriormente conoció a Olimpo Cárdenas en la Corte Suprema del Arte, programa de radio CRE, y viendo que este tenía buenas condiciones para el canto, lo invitó a su casa para enseñarle sus composiciones y ensayarlo. Poco después unieron sus voces y nació el dúo Los Porteños, el mismo que realizó una serie de presentaciones en Guayaquil y otras ciudades del país, culminando con la grabación del pasillo En las lejanías, cuyo disco fue el primero que se fabricó en el Ecuador. Ya no hay quien me ayude, ya no hay quien me ayude a cargar la cruz. Me gritaron, a Rubira, échatela al hombro. El dúo Los Porteños grabó otras composiciones de Rubira, como Ambato Tierra de Flores, Altivo Ambateño, Qué Pena, A la Ingrata, entre otros. Y se terminó cuando Olimpo Cárdenas partió a Colombia en los comienzos de su carrera triunfal como solista. Que aquí sabemos escribir pasillo. Que el pasillo es el paso principalísimo, pero no se olvide que tenemos lindos aires musicales, un yaraví, un sanjuanito, alegre y triste, un sanjuanito, pobre corazón, lindo eso, ¿no? Eso no es mío, ¿sabes qué? Pero un pasillo, es como el aguacate, yo me acuerdo que ese pasillo estaba con Carlitos Bonilla y el hermano. También cantó a dúo con importantes intérpretes, entre los más recordados, Julio y Pepe Jaramillo, Fresia Saavedra y Fernando Maridueña. Ha grabado varios discos LP para los sellos Sonolux de Colombia, Cóndor y Onyx de Ecuador. Su primera composición fue el vals Perdóname, Madrecita. Fue presidente de la Asociación de Artistas del Guayas, ASAC, vicepresidente de la Sociedad de Autores y Compositores del Ecuador, SAICE. Ha musicalizado la poesía de Rosario Sansores, Pablo Aníbal Vela, Ignacio Miño, Gustavo Egues Villacrés, Bolívar Viera, entre otros. Entre sus obras se destacan Ambato Tierra de Flores, Chica Linda, Playita Mía, El Cóndor Mensajero, Esposa, ¿Por qué?, Quiero Verte Madre, Guayaquil Pórtico de Oro, Qué Pena, entre otros. Llévenme derechito ustedes, pero me cargan al río Guaya y me meten. Como no podían. Yo nací en esa tierra de las bellas palmeras, de cristalinos ríos, de paisaje ideal. Nací en ella, la quiero y por ella aunque muera, la vida yo la diera por no verla sufrir. Guayaquileño, madera de guerrero, bien franco, muy valiente, jamás siente el temor. Guayaquileño de la tierra más linda, pedacito de suelo de este inmenso Ecuador. Guayaquileño, no hay nadie quien te iguale, como hombre de coraje, lo digo en mi canción. Guayaquileño, no hay nadie quien te iguale, como hombre de coraje, lo digo en mi canción. tierra hay mujeres muy lindas y serenas, hay rubias, hay morenas, todas una canción. Por eso con orgullo le canto yo a mi tierra, porque lo que ella encierra es honra de Ecuador. Es un honor para nosotros tener con vida a este gigante de la canción sentida de todos los tiempos. Carlitos Rubira, compositor, cantante, es una gloria musical que las actuales y futuras generaciones deben seguir su ejemplo. Muchas gracias. Escuche Florilegio Musical Ecuatoriano, de lunes a viernes, de 8 a 9 de la mañana. Después de haber escuchado estos datos biográficos, vamos nosotros con la primera canción interpretada por el maestro Carlos Rubira Infante, y es el pasillo Esposa. Quiero que seas feliz mientras yo viva, que no tengas ni un dolor siquiera. Yo te daré mi amor para que vivas como una flor en plena primavera, en plena primavera. Feliz mientras yo viva, y que no tengas ni un dolor siquiera. Yo te daré mi amor para que vivas como una flor en plena primavera, en plena primavera. Y enseguida vamos con los datos biográficos. Conozcamos esos detalles especiales del maestro Segundo Bautista, una de las presentaciones que la hacemos siempre en Solfeo. Solfeo, mire, entona y entretiene nuestro oído a través de las obras musicales de los creadores, compositores e intérpretes del Ecuador y del mundo. Solfeo, en Florilegio Musical Ecuatoriano. Segundo Remigio Bautista Vasco nació en Salcedo, provincia de Cotopaxi, un 23 de diciembre de 1935. Lindo Salcedo, digo con todo el alma. Conocido como multifacético, pues toca la guitarra, el piano, canta y compone. Nació ciego, en un hogar de condición humilde. Fue enviado a los 4 años a una institución de no videntes en Quito. A los 6 años empezó formalmente su aprendizaje de piano, guiado por uno de los compañeros ciegos. La guitarra, en cambio, la aprendió a ejecutar a raíz de una donación que le hiciese la señora Laura Rivera de Arteta, de la Cruz Roja, después de conocer la gran afición que tenía Bautista por la música. Integró y dirigió el trío Los Montalbinos y participó con el conjunto Los Barrieros. Según refiere una entrevista del año de 1968, Bautista, una vez desintegrado el trío Los Montalbinos, prosiguió su actividad artística por cuenta propia. Como solista grabó otros discos, en uno de los cuales incluía el pasillo Quiero Verte Madre, letra de Matías Alcíbar, que le prodigó buenas satisfacciones. No puedo contemplarte, madre mía. En el año de 1963, con Guillermo Rodríguez y Nelson Dueñas, integraron en Quito el conjunto Cuerdas y Fantasía, el mismo que tras una corta pero brillante trayectoria se desintegró al viajar a Guayaquil a realizar nuevas grabaciones. Las grabaciones de música popular han sido innumerables, acompañado de los más destacados artistas ecuatorianos, entre los que se puede mencionar al dúo Benítez Valencia, hermanas Mendoza Suasti, hermanos Miño Naranjo, hermanos Villamar, Julio Jaramillo, Pepe Jaramillo, entre otros intérpretes más. Quiero verte tomando más, no más Enrique, no más te digo. Bautista además señala que aprendió a tocar el órgano eléctrico en el año de 1964. Y poco después de ello, acompañó en grabaciones al dúo Benítez Valencia y a las hermanas Mendoza Suasti, con quienes efectuó en esa época más de 30 grabaciones con el mencionado instrumento y el acordeón. Bautista consta como arreglista en varios registros fonográficos de música ecuatoriana. Uno de ellos es el disco de villancicos de los Pibes Trujillo. Entre sus composiciones musicales, la más popular de todas es un fox incaico, Collar de Lágrimas, el himno de los migrantes, que se lo reconoce como creación de Ruperto Carrión. Sin embargo, el maestro Segundo Bautista menciona que él es el autor de esta canción que se quiso aprovechar Ruperto Carrión tras bestidores. Menciona que ha creado más de 300 piezas, de las cuales cerca de 200 las ha grabado en registros fonográficos. Entre las creaciones de Segundo Bautista está Amor y Falsedad, Apología del Pasillo, Bendita Seas, Cariñosita, Collar de Lágrimas, Con el Alma. Con el alma. Corazón desamorado, cuando te ausentes, desagravio, desventura, diablo ocioso, el amor de un hombre fiel, el chapita, el lustrabotas, el mercachifle, el picabrava, el pingüillerito, el saumerio, el soldador. Entre sus últimas creaciones está Sofía, dedicado a su esposa. Segundo Bautista sigue componiendo y cree que la música lo acompañará por siempre. Y la canción que vamos a escuchar con la voz del maestro Segundo Bautista es Quiero Verte Madre. Este grandioso día, recibe madre querida, este sencillo recuerdo de un hijo que te ama tanto, porque le diste la vida. No puedo contemplarte, madre mía, día. Recuerdo el cielo azul, la luna bella, acostumbrado a mirar las estrellas y el mar inmenso. Seguramente ustedes habrán ya escuchado quiénes son estos dos grandes maestros. Don Segundo Bautista, que nació en Salcedo, y además de ser un caballero multifacético en la guitarra, en el piano, en el acordeón, cantante, autor, compositor, que además estudió en la Escuela de No Videntes en Quito, y a los 6 años empezó formalmente su aprendizaje de piano, guiado por uno de sus compañeros de la escuela. La guitarra, en cambio, la aprendió a ejecutar a raíz de una donación que de este instrumento le hizo la señora Laura Rivera de Arteta, de la Cruz Roja, después de saber de la gran afición que tenía Bautista por la música. Formó, pues, grandes tríos, como los Montalvinos, Cuerdas y Fantasías, y además integró el conjunto de los Barrieros, y luego prosiguió como solista. Bueno, vamos con la segunda melodía que la interpreta, en este caso, el maestro Segundo Bautista, y esta lleva por título Huérfano de Madre a ritmo de pasillo. Señor, te pido, no me quites mi madre. Tú sabes que es lo único que tengo. Señor, ya cámbiame de suerte. De lo contrario, me acabará.

Como solista grabó varios discos, en uno de los cuales incluye el pasillo Quiero Verte Madre, que se prodigó buenas satisfacciones. Vamos con más música. Hay otra canción que la vamos a escuchar junto al maestro Segundo Bautista y que lleva por título Cuenca de mis amores, a ritmo de albazo. Carlos Rubira Infante pues recibió la negativa por parte de su madre, que siempre estaba pendiente que ya no esté dentro del ámbito artístico, y bueno, pues en alguna ocasión a Carlos Rubira le tocó salir de su casa, y imagínense ustedes cómo poder recibir el perdón de su madre. Y empezó a buscar la forma de cómo hacerlo, y es aquí cuando empieza a crear la canción Perdóname Madrecita, la primera canción que él le había dedicado a su madre. Vamos a ver si es que nosotros podemos escuchar esta canción junto a Carlos Rubira Infante, a ritmo de vals, Perdóname Madrecita. Madre, quiero ya que me perdones, porque si no yo me muero de tanto pensar. Madre, olvida lo que ha pasado, quiero volver a tu lado con loca ansiedad. Vivo errante, vivo enfermo, vivo loco por volver a tu lado, madre mía, para contigo morir. Si estoy lejos, para así poder vivir contigo eternamente. para este hijo que te quiere, que por tu perdón se muere. Madre de mi corazón, no permitas que el destino sea fatal en mi camino por injusta razón. Para así poder vivir. Contigo eternamente. Los dos maestros, tanto Rubira como Bautista, iban integrando diferentes dúos y también se iban desenvolviendo de una manera independiente, ¿no? Y precisamente las grabaciones fonográficas que realizó Segundo Bautista en música popular han sido innumerables, acompañando a los más destacados artistas ecuatorianos, entre los que cabe mencionar el dúo Benítez Valencia, las hermanas Mendoza Suasti, los hermanos Miño Naranjo, los hermanos Villamar, también a Julio Jaramillo, Pepe Jaramillo. Miren, que es algo parecido, una historia muy parecida a la de Carlos Rubira, porque también acompañó a algunos de estos músicos que ya les habíamos dado a conocer anteriormente. Carlos Rubira Infante también ha compuesto alrededor de 400 canciones. Entre ellos están Los Pasacalles Guayaquileño, Ambato Tierra de Flores, Chica Linda, Venga Conozca el Oro, Playita Mía, y otros pasacalles que también han sido dedicadas a ciudades y cantones del país. Ahí está En las Lejanías, que le habíamos comentado, Esposa, Qué Pena, Mi Primer Amor, Historia de Amor, Por Qué, Cálmame Corazón, Quiero Verte Madre, El Danzante, A la Ingrata. A las madres le ha dedicado alrededor de 20 canciones. Y bueno, pues Carlos Rubira Infante también está por editar sus memorias en un libro que pondrá en circulación, donde vendrá impreso de su puño y letra todo sobre su vida y obras. Vamos a escuchar, a propósito de hablar de estas varias canciones, una que a mí me encanta muchísimo, como es Venga, Conozca el Oro. Orgulloso me siento haber nacido en el oro querido, provincia de Ecuador, la provincia que siempre has defendido con el deber cumplido a la patria con honor. El orense siempre se ha distinguido en ser el preferido en nuestra gran nación. El orense es oro en su palabra, es oro en su terruño y oro en su corazón. Razón tienen de conocer el oro, que es el rico tesoro que tiene mi país. Venga, conozca el oro, tierra que es un primor. Gracias, amigos, amigas, por haberme acompañado. Les espero, como siempre, en nuestra siguiente emisión de Florilegio Musical Ecuatoriano. Y gracias a nuestros colegas de Radio La Voz de Zamora y de Radio Cariamanga y de Radio Macarena por haber compartido este programa que lo hemos producido aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¡Viva la provincia del oro! Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado